No, me interesa hablar de mi caso, igual me gustaría exponerlo y también para que se dé a conocer ante la gente, ante el mundo, ¿verdad? Que lo que en realidad se vive en el país, o sea, las violaciones de derechos humanos, las violaciones a la libertad de expresión y repudiar eso, pues, o sea, y que la gente se dé cuenta. Perfecto. Mirá, la charla es una charla que tranqui, relajada, vos explayate tranquilamente, que no se te va a apurar en los términos radiofónicos o peor aún términos televisivos, tampoco va a pasar por ahí. ¿Y qué edad tenés? Tengo 23 años. 23 años. 23 años y... ¿En qué lugar naciste? Nací, bueno, en un pueblo que se llama Jutiapa, en el Valle de Jamastrán. Bueno, es muy largo así, pero en el Valle de Jamastrán, departamento, municipio de Danlí, departamento del Paraíso, a 1 hora de la capital. A una hora de Sí, a 1 hora Tegucigalpa. de Tegucigalpa, y está al oriente de Honduras. ¿Querés que encienda No, no. más fresco? Vos Así está bien. tomá tranquilo. Vos decime, cuando estamos listos, salimos al ruedo. Sí, bueno, antes de comenzar, no sé, puedo hablar de mi caso. Son 4 ocasiones en las que la policía, igual los órganos represores, y luego de eso, bueno, violentaron mis derechos, al igual que mucha gente en el país. Y bueno, ese es un tema. También está el otro tema de toda la represión, todas las violaciones a la libertad de expresión, que ese es otro. Y está lo del golpe y la continuación del golpe de Estado, que es este gobierno. Pero Bien, sí, o sea, no sé si no, es. Michelletti, Lobo van a aparecer, Zelaya, Xiomara van a aparecer, Ah, bueno. aparecerán y sobre la marcha vamos a ir viendo Claro. cómo dar cuenta de estas temáticas. Bueno, grabación con Uriel Rodríguez. Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Honduras. Las resonancias de un golpe de Estado que no cesa. Con Uriel Gudiel Rodríguez. Capítulo 1. Hace algún tiempo, Uriel, allá por junio o finales de junio de 2009, desde este país muchos y muchas nos sentimos fuertemente conmovidos porque algo que se imaginaba que no iba a ocurrir más en América Latina, un derrocamiento de un gobierno elegido por la voluntad popular, un golpe militar o un golpe cívico militar, nos despertaba en una mañana porteña y nos avisaba que un presidente en pijamas era sacado de su domicilio, de su residencia, y se iniciaba un golpe de Estado que imaginábamos que no se iba a prolongar en el tiempo. Y hoy estamos en 2013 y las secuelas de ese golpe de Estado están presentes. ¿Recordás ese día? Sí, sí. Bueno, gracias por la invitación. Sí, recuerdo ese día. Un día, se puede decir, negro, un día así como de terror. Uriel Gudiel Rodríguez, camarógrafo hondureño reprimido por las fuerzas de Porfirio Lobo. Yo la verdad no sabía, bueno, tenía el concepto de lo que era un golpe de Estado. Pero poco a poco me di cuenta de lo que fue el golpe de Estado. Sí, ya hoy estamos aproximadamente a 4 años de lo que es el de lo que fue el golpe de Estado, 28 de junio de 2009. Y sí, hay muchas secuelas, hay mucha represión, muchos asesinatos, hay torturas, hay persecución, hay violaciones a derechos humanos, violaciones a la libertad de expresión. Pero algo muy importante también, que se despertó un gigante, despertó el pueblo hondureño y despertó en parte la juventud, ¿verdad? Despertamos nosotros los jóvenes, uh-huh. Gracias a ello, al golpe de Estado. No ha habido golpe de Estado, es una sucesión constitucional que todo el mundo lo sabe porque eso lo dice nuestra Constitución de la República. El secretario Insulza dijo ahora al presentar su informe que 5 legisladores del Partido Liberal y uno que no identificó su partido le dijeron que no estaban de acuerdo con que hubiera sido sacado el presidente Zelaya del poder y que ellos no fueron convocados a la sesión en donde se tomó esa decisión. Pero lo que vimos ese día es que en el Congreso se dijo que por unanimidad se tomaba la decisión tanto de sacarlo al de poder, de destituirlo, como después sustituirlo. ¿Cuál es la realidad sobre eso que dicen los congresistas? Claudia, yo quiero desmentir eso totalmente. Los ciudadanos no llegaron a las sesiones. Los que firmaron ahí no llegaron a las sesiones. Y cuando un diputado propietario no llega, se sustituye con un suplente. El embajador de Nicaragua ante la OEA denunció lo que sería un complot para involucrar a Nicaragua en un supuesto envío de armas hacia los simpatizantes del presidente Zelaya. ¿Existe ese complot? Desgraciadamente no nos damos cuenta si existe o no existe. Las Fuerzas Armadas nos han garantizado que no han cruzado soldados. El punto es la manera como fue sacado el presidente. Eso es lo que la comunidad internacional rechaza, incluso haciendo oídos sordos de todas las acusaciones que hay contra el presidente Zelaya y de que incluso muchos de ellos hayan reconocido que si había violaciones tenían que ser investigadas. Pero la comunidad internacional ante esto se tapa los oídos y dice solamente vemos el último hecho, que es la manera como fue sacado el presidente en esas condiciones, en pijama, por asalto y sacado del país. Para la manera como usted me está explicando las cosas, ustedes tenían el sábado para haber hecho todavía algo y se esperaron hasta la madrugada en unas condiciones criticadas por la comunidad internacional. ¿Por qué? Un momento. Lo nuestro fue hecho el domingo, no fue hecho el sábado. Claro, fue hecho el domingo en la madrugada. Bueno, pero ustedes, lo que les estoy diciendo es que si ustedes conocieron el decreto el 26, que fue viernes, y las elecciones, la consulta era el 28, que era domingo, tenían el 27, que era sábado, para haber obrado, para haber actuado, sin necesidad de esperar a esa manera como se llevó a cabo todo, que es lo que la comunidad internacional critica, y por eso es que la comunidad internacional se tapa los oídos ante todas las acusaciones que ustedes tienen contra el presidente Zelaya, que según ustedes es lo que hace constitucional la decisión que tomaron. Pero mi pregunta es, ¿por qué el sábado no pasó nada? ¿No hicieron nada? ¿No llamaron a una sesión del Congreso para tomar una decisión, para hacer las cosas, por decirlo así, en orden? Delito flagrante se llama, o agarrar a la persona con manos en la masa, precisamente cuando se inicia el proceso ilegal en mi país. Ese es el momento en que la Corte Suprema de Justicia toma la determinación. Delito flagrante, o sea, agarrar a la persona cometiendo el delito. Bueno, pero es que la consulta no había empezado. Momento, Que ya había empezado en algunas ciudades del país, incluso. Pues, presidente Roberto Micheletti, yo le agradezco mucho que haya sostenido esta conversación con nosotros. Entendemos las argumentaciones, pero nos siguen quedando muchas dudas. Retrocedan todos, retrocedan, retrocedan o no respondemos por nada. Retrocedan. Nada. En la mañana del 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas de Honduras, al mando del teniente coronel René Antonio Harbun Bueso, allanaron el domicilio del presidente constitucional Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño. La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se pronunciaron en contra de esta ruptura del orden constitucional y exigieron en forma unánime la restitución del expresidente Manuel Zelaya en sus funciones. Buen día, la situación en este momento en el país centroamericano y la situación en este momento en el Canal 8 de Honduras. Buen día, le escuchamos. Buenos días, te habla César Romero, soy el gerente de operaciones de Canal 8. Hoy por la mañana, pues, en nuestras operaciones normales, a partir de las 5 de la mañana, nos encontrábamos prestos a la transmisión de la encuesta popular. Lamentablemente, pues, el hecho que ustedes ya conocen, nos tiene a todos tristes, nos tiene confundidos. Estamos con bastante presión, sobre todo porque el canal fue tomado a la fuerza, fue tomado por sorpresa, llegaron elementos militares y pues nos encañonaron, entraron al edificio. El canal 8 se encuentra en el mismo palacio presidencial y es lamentable, entraron los militares, se tomaron la casa presidencial, luego entraron a las instalaciones de canal 8, nos encañonaron, nos sacaron de la donde se encuentran nuestras operaciones, nos encerraron en un salón y bueno, ya la historia ya la conocen todos, lo que ha sucedido en nuestro país. Estamos sumamente tristes. Hoy en Tramas, Honduras, las resonancias de un golpe de Estado que no cesa, con Uriel Gudiel Rodríguez. Capítulo 1. ¿Sabés que habitualmente los historiadores, o por lo menos una rama de los historiadores, los periodistas, o por lo menos una rama de los periodistas, cuando ocurren acontecimientos de alta trascendencia que hay que dejarlos consignados, apelan a una estrategia que son las historias de vida? Porque a veces los grandes acontecimientos tienen un mejor nivel de comprensión conociendo la vida de los personajes, de lo que genéricamente se llama la gente, el pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas, para reconstruir un estado de cosas. Vos por entonces tenías no más de 20 años. Tenía 19 años. ¿19 años? Sí, 19 años. Igual nunca me imaginé que iba a haber un golpe de Estado y de hecho, bueno, no, estábamos totalmente alienados con la política que hemos tenido durante décadas, durante 30 años casi, hace mucho. Y bueno, como decía, como mencionaba, despertó la juventud, desperté yo en ese momento, al igual que muchos, y decidí sumarme con mi papá, porque bueno, creo que en programas anteriores tocaron el tema de lo que fue la cuarta urna, bueno, de por qué se dio el golpe de Estado y toda la cosa. Decido salir con mi papá, o sea, a protestar, a luchar porque volviera el orden constitucional al país. ¿En dónde manifestaste ese repudio? Sí, ¿en Tegucigalpa? ¿En tu lugar natal? Sí, eso fue en el oriente de Honduras. En las manos fue cuando Zelaya estuvo entre Nicaragua y Honduras. Fue una de las primeras veces que quiso entrar luego de que se fue al exilio. Y fue así donde comenzó, bueno, donde comencé mi lucha, ¿verdad? Me movilicé hasta las manos,

O sea, solo para eso los utilizan, pero no les dan formación política, no les enseñan lo que en realidad sucede o lo que o enseñarles a construir una sociedad nueva. Y bueno, no militaba, pero por eso menciono que fue importante en parte el golpe de Estado para salir de esa burbujita que nos ha mantenido a nosotros los jóvenes y a mucha gente también. La figura de Manuel Zelaya, el presidente derrocado, en algún momento previo a ese junio fatídico de 2009, ¿te llamó la atención? ¿Te interesó? ¿Seguiste su línea de gobierno? ¿Algo de sus acciones las viste como para aplaudir? ¿Algo de sus acciones como para mirarlas con sospecha? Contesto esa pregunta muy así como... pero bueno, muy, muy interesante. Admiro a Zelaya. La verdad es un gran líder, la verdad. La verdad, mi familia viene de un partido, bueno, del partido de él, o sea, seguidores de él, del Partido Liberal, al igual que tengo familiares también nacionalistas. Y bueno, vengo con este paradigma, con ese patrón de que, bueno, soy liberal, pero ahora no, o sea. Miro a Zelaya con sus proyectos que son muy buenos, la verdad. De hecho, para el Oriente, construyó algunas carreteras y hizo algunos proyectos. Y lo que estaba impulsando, creo que fue la raíz del golpe de Estado. No creo, fue la raíz del golpe de Estado. Con respecto a todos los proyectos, o sea, un salario mínimo que lo aumentó, un salario justo. Uh-huh. La unión al Petrocaribe, al ALBA, todos los proyectos que impulsaban, la verdad, me pareció, y lo vi así, o sea, a pesar de que, porque esto sí lo critico, o sea, él viene de una clase burguesa, una clase, bueno, un terrateniente, como mencionaban anteriormente, quizá le he mencionado a algunos compañeros hondureños, y sí, es de admirarlo, y... Sí, sigo algunas líneas de pensamiento de darle poder al pueblo. José Manuel Mel Zelaya Rosales fue elegido presidente de Honduras tras ganar las elecciones del 2005 por el Partido Liberal frente a su contrincante Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional. Mel Zelaya asumió el 27 de enero de 2006, sucediendo a Ricardo Maduro por el periodo que debía durar hasta 2010. Sin embargo, el 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado, tras lo cual fue expulsado del país, asumiendo el cargo Roberto Micheletti. Uriel Gudiel Rodríguez es un personaje de la vida real. La del sudor y de la hambriada no es un producto de la ficción, del marketing o de los embustes periodísticos. Es un chico hondureño en resistencia, en busca de una oportunidad, rebelde y aventurero, quizás como muchos de nosotros lo fuimos o lo somos, eso sí, listo, trabajador y con altos principios morales y espirituales inspirados por sus padres. Él mismo se describe como un joven muy franco que detesta la mentira y prefiere la verdad a costa de cualquier riesgo. Texto extraído del portal informativo Voz el Soberano. Compadre, ¿y qué opina de ese plebiscito? Es un invento del gobierno para quedarse. ¿Pero cómo? Si solo es una consulta para reformar la Constitución. ¿Cuál consulta? Si eso siempre hacen lo que quieren. Yo sí creo que por primera vez en la vida sería bueno que nos consultaran cómo queremos vivir. Sí, para que se quede el salario mínimo. ¿Y ese quién es? Es el novio. A mí no me han participado nada de eso. ¡Hagamos la consulta, pues! Consultar al pueblo es la expresión más alta de la democracia. Este último domingo de junio, por primera vez en nuestra historia, el gobierno hará una consulta popular en todo el país. Para preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución.